¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la conferencia? Un poco traumatizante por los cuerpos. De resto, todo ha estado muy interesante. ¿Qué opinas de Nebreda? Muy buena expositora ella. ¿Pero qué opinas de Nebreda, de su cuerpecito? Debería tomar un suplemento. ¿Qué recomiendas tú? Yo recomiendo que se someta a una dieta de grasas, proteínas y fibra. Si te soy sincera, me gusta más Nebreda que esos cuerpos gas. ¿Qué dices de que tome Ensur? El Ensur es muy caro. Él no tiene dinero para costearse. Entonces, ¿tú qué recomiendas? Que se compre una botella de aceite. Ya te dije que recomiendo. ¿Qué piensas de los genitales de Nebreda? Ahora, ¿qué es esas preguntas? ¿Las quieres responder tú o qué? Vaya, qué ganas no me faltan, pero tú eres la entrevistada. Ahora yo te devuelvo la pregunta. Vamos a venir a esa. Este señor acaba de decir Antonin Artaud, y es Artaud al Artaud. Y nos vamos a volver a hacer ejercicio por tu culpa. Joder, claro que no es mi culpa. Claro que sí, es tu culpa, me va a volver más sedentaria de lo que ¿Vas a hablar o no? ¿Vas a hablar del pito de Nebreda?